mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Ocho de la noche con 45 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con lo que es la liguilla o los partidos de los playoffs en México, en la Liga MX. Y bueno, el día de mañana, bueno, vamos a ver primero los resultados que ya se dieron. Y para decirles primero qué pasó entre Tijuana y América, pues Tijuana perdió con el América. Primero empataron 2-2 y después se fueron a penaltis, y en penaltis ganó el América 3-2. Con esto el Tijuana se iba por el repechaje. Ese repechaje famoso de los equipos que están en séptimo y el sexto lugar, no, el séptimo lugar, el séptimo y el octavo lugar. Entonces se enfrentó al Atlas, el Tijuana, y le ganó 3-0 en ese partido que, bueno, obviamente el otro partido lo había ganado Atlas, lo que fue un clásico tapatío entre Atlas y Guadalajara. Lo ganó Atlas 2-1 al Guadalajara, y con esto por eso se enfrentaba Atlas a Tijuana y por eso quedó fuera después de jugar contra Tijuana. Entonces entraban a la liguilla el América y el Tijuana. Y en esa liguilla el Cruz Azul y Tijuana se enfrentaron. Tijuana le ganó 3-0 en el partido de ida, y en el de vuelta Cruz Azul le metió otros 3-0 a Tijuana, que parecía que estaba del otro lado, pero no contaba con la astucia del Cruz Azul. En el otro partido, el América se enfrentaba al Toluca y le ganó 2-0 y 2-0 en los dos partidos, entonces obviamente pasó. En otro partido más, Pumas se enfrentó al Monterrey. En el primer partido Monterrey ganó 1-0 y en el segundo partido ganó Monterrey 5-3. Y en la otra llave, Atlético de San Luis le ganó 3-0 a Tigres y en el segundo partido 0-0. Entonces eso dejó en las semifinales el clásico joven, que es el Cruz Azul contra el América, en una de las llaves, y en la otra llave al Monterrey contra el Atlético de San Luis. Y así están las cosas, y eso es lo que estamos esperando. El primer partido entre estos equipos será el América contra el Cruz Azul, que juega el día 5, o sea el día de mañana, y el día 7 juegan, lo que es el sábado, jugaría Monterrey contra el Atlético de San Luis. Después el día 8 Cruz Azul contra el América, y pues así están las cosas. Entonces pues pasemos de ahí a lo que sigue. Y la verdad es que qué desmadre, tanto esperar para ver al equipo número uno contra el equipo que no debe estar ahí, que es el América, y bueno, el Monterrey contra el Atlético de San Luis. Entonces vamos a ver en este momento está jugando el Atlético de San Luis contra el Monterrey y va ganando 1-0 en el primer tiempo, en un primer tiempo que se ha extendido hasta el minuto 50. Y bueno, pues ahí les estaremos diciendo cómo van hasta ahorita. El Atlético San Luis gana ese partido 1-0. Y vamos a pasar de ahí, vamos a pasar a la Liga Santander. Bueno, la Liga EA Sports, perdón, ya no es la Liga Santander. Y vamos a ver Parece ser que en la Copa del Rey perdió el Real Madrid contra la Catedral. Le ganó Catedral 2-1 al Real Madrid en la Copa del Rey, como ven. Y bueno, vamos a ver entonces la jornada 16 de la Liga EA Sports. Comenzó el pasado... No, es la jornada número 15. Comenzó el día viernes pasado. Y se enfrentó... No, parece ser que el sábado... Sí, el sábado... Las Palmas le ganó 2-1 al Barcelona. Sí, Las Palmas le ganó 2-1 al Barcelona. ¿Cómo la ven? Y a la vez y Leganés empataron 1-1. El Español le ganó 3-1 a Celta de Vigo. El Atlético de Madrid 5-0 al Real Valladolid. Pues el día domingo Villarreal y Girona empataron 2-2. Real Madrid 2-0 a Getafe. El Atleti le ganó 2-1 al Rayo Vallecano. Real Sociedad 2-0 al Real Betis. Y el lunes por la noche Sevilla y Osasuna empataron 1-1. El día de ayer hubo un partido de reposición de la jornada número 19. Barcelona le ganó 5-1 al Mallorca. Y con esto entonces el Barcelona, que tiene 16 partidos, tiene 37 puntos. El Real Madrid tiene 33. El Atlético de Madrid tiene 32. El Atleti tiene 29, Villarreal tiene 26, Mallorca tiene 24. Obviamente el Villarreal tiene 14 jugados, entonces realmente le hace falta 2 partidos para alcanzar al Barcelona. Y se podría meter hasta, si gana los 2 partidos, hasta el tercer lugar, podría, bueno, hasta el cuarto lugar, porque Real Madrid, el Atlético de Madrid tiene una muy buena diferencia de goleo, que son 18 goles a favor. Y bueno, el Atleti, que también tiene 16, el Real Madrid y el Atlético de Madrid tienen 15. Esos son los primeros 5 lugares, contando al Villarreal. Todos estarían en la Champions League o en la Europa League directamente, que son los primeros 5 puestos. Después, en sexto está Mallorca. Jugaría la Europa League, un partido clasificatorio, tiene 24 puntos. Osasuna está con 23, Girona 22, Real Sociedad 21, Real Betis 20, Sevilla 19, Celta Vigo 18, Rayo 16, Las Palmas 15, Leganés 15, Alavés 14, Getafe 13, el Español tiene 13, Valencia 10 y Real Valladolid tiene 9 puntos. Y entonces con esto comienza la jornada número 16. Comenzará el día viernes con el partido Celta Vigo contra Mallorca. Después el sábado Las Palmas contra Real Valladolid, Real Betis contra Barcelona, Valencia contra Rayo Vallecano, Girona contra Real Madrid. El domingo Leganés contra Real Sociedad, Atlético contra Villarreal, Osasuna contra el Alavés, el Atlético Madrid contra Sevilla y el lunes por la noche Getafe contra el Español. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Bueno, la tabla ya la di totalmente. Bueno, vámonos entonces. Vamos a pasar de la Liga EA Sports a la Premier League. Y estos son los partidos que ya terminaron el día de hoy. Everton le ganó 4-0 a Wolves. Manchester City 3-0 a Nottingham Forest. Newcastle y Liverpool 3-3. Chelsea le gana 5-1 a Southampton. Arsenal 2-0 al Manchester United. Y Aston Villa le ganó 3-1 al Brentford. El día de mañana tendremos Fulham contra Brighton y Bournemouth contra Tottenham. Y los partidos de ayer de la misma jornada 14, Leicester le ganó 3-1 a West Ham y Crystal Palace 1-0 al Ipswich. Después, antes de eso, la jornada 13 comenzó el sábado pasado. Bournemouth le ganó 4-2 a Wolves, Nottingham Forest 1-0 a Ipswich, Newcastle y Crystal Palace 1-1, Brentford le ganó 4-1 al Leicester, Arsenal 5-2 al West Ham. Después el domingo el Tottenham y Fulham 1-1, Manchester United le ganó 4-0 al Everton, El Chelsea le gana 3-0 al Aston Villa y el Liverpool 2-0 al Manchester City. Con esto, Liverpool está en primero con 35, Chelsea tiene 28, Arsenal 28, Manchester City tiene 26. Tuvo una racha de 4 al hilo perdidos. Difícil de creer, pero bueno, pues así están las cosas. Le encontraron la forma. Brighton tiene 23 puntos. Nottingham Forest tiene 22. Aston Villa tiene 22. Tottenham 20. Brentford 20. Newcastle 20. Manchester United tiene 19. Fulham 19. El Bournemouth 18. West Ham 15. Everton 14. Leicester 13. Crystal Palace 12. Ipswich 9. Wolves 9. Southampton tiene 5 puntos. Con esto entonces la tabla, bueno, la siguiente jornada será la jornada número 15. Y estos son los partidos comenzando con el día sábado. Everton contra Liverpool, Aston Villa contra Southampton, Brentford contra Newcastle, Crystal Palace contra Manchester City, Manchester United contra el Nottingham Forest, después el domingo, Fulham contra Arsenal, Ipswich contra Bournemouth, Leicester contra Brighton y el Tottenham contra el Chelsea. Eso va a ser todo por la League Premier. La Premier League. Nosotros la League Premier. Entonces vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 14, que comenzó el viernes pasado. Cagliari le ganó 1-0 al Verona. El sábado, Como y Monza empataron 1-1. El AC Milan 3-0 al Empoli. Bolonia 3-0 al Venezia. El Genoa 2-0 le ganó el domingo. 2-0 al Udinese. Napoli le ganó 1-0 al Torino, Parma 3-0 al Lazio, el Inter y Fiorentina fue suspendido cuando estaba 0-0, Lecce contra la Juve 1-1 y Atlanta le ganó el lunes por la noche 2-0 a la Roma. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Napoli está primero con 32, Atlanta tiene 31, Inter 28, Fiorentina 28, Lazio 28, Juventus tiene 26, el AC Milan 22. Bolonia tiene 21, Udinese 17, Empoli 16, Parma 15, Torino 15, Cagliari 14, Genoa 14, Roma 13, Lecce 13, Verona 12. En puestos de descenso está Como con 11, Monza con 10 y Venecia con 8. La jornada número 15 comenzará entonces con los partidos del viernes. Inter contra Parma, Atalanta contra el AC Milan. Después el sábado, el Génova contra Torino, Juventus contra Bolonia, Roma contra Lecce. El domingo, Fiorentina contra Cagliari, Verona contra el Empoli, Venecia contra Como, Napoli contra la Lazio. Y el lunes por la noche, Monza contra el Udinese. Eso es todo por la Serie al Calcio Italiano. Estamos de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 12. Comenzó el viernes pasado, el San Pauli le ganó 3-1 a Kiel. El sábado, el Werder Bremen y Stuttgart empataron 2-2. El Bayer Leverkusen 2-1 al Union Berlin. Wolfsburgo le ganó 5-1 al Leipzig. Friburgo le gana 3-1 al Borussia Dortmund. Augsburgo le ganó 1-0 al Bochum. El Borussia Dortmund y Bayern München empataron 1-1. Mainz le ganó 2-0 al Hoffenheim. Esto ya va a ser el domingo. Y el domingo también Eintracht Frankfurt le ganó 4-0 al Heidenheim. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Bayern München está primero con 30, Eintracht Frankfurt tiene 26, Bayer Leverkusen tiene 23, el Leipzig 21, Borussia Dortmund tiene 20, Friburgo 20, después Mainz tiene 19, Wolfsburgo 18, Stuttgart 17, Borussia Mönchengladbach 17, Union Berlin 16, Werder Bremen 16, Augsburgo 15, Hoffenheim 12, San Pauli 11, Heidenheim tiene 10, Kiel 5 y Bochum 2. Y cuál es la siguiente jornada, es la jornada número 13, que comenzará el día viernes con el partido Stuttgart contra Unión Berlín. Después el día sábado, Bayer Leverkusen se enfrenta al San Pauli, Bayern München se enfrenta al Heidenheim, el Bochum contra el Werder Bremen, Eintracht Frankfurt contra el Augsburgo, Kiel contra el Leipzig, Borussia Mönchengladbach contra el Borussia Dortmund. El domingo, Wolfsburgo contra Mainz y Hoffenheim contra Friburgo. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar a los resultados de la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de lo que fue la jornada número 13. Comenzó el viernes pasado, el Lens le ganó 2-0 al Reims. Stade le ganó el sábado, ya de aquí en adelante. Stade le ganó 5-0 a Saint-Étienne. Brest le gana 3-1 al Strasbourg. El PSG y Nantes empataron 1-1. El domingo, Montpellier y Lille empataron 2-2. Toulouse le gana 2-0 al Auxerre. Lyon le gana 1-0 a Niza. Angers 1-0 al Le Havre. Y Marseille le ganó 2-1 al Mónaco. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG tiene 33, Marseille 26, Mónaco 26, Lille tiene 23, Lyon tiene 22, Niza 20. Después de estos puestos de competición europea está Lens con 20, Auxerre tiene 19, Reims 18, Toulouse 18, Brest 16, Tagené tiene 14, Strasbourg, que ha perdido sus últimos 4 partidos, tiene 13, Angers tiene 13, Saint-Étienne tiene 13, Le Havre tiene 12, Nantes tiene 11 y Montpellier tiene 8 puntos. Entonces la siguiente jornada, que va a ser la 14, comenzará con los partidos del viernes: Lille contra Brest, Auxerre contra PSG. Después el sábado, Mónaco contra el Toulouse, Niza contra Le Havre, el Angers contra Lyon, Lens contra Montpellier el domingo, Strasbourg contra Reims, el Nantes contra Saint-Étienne y Saint-Étienne contra Marseille. Eso va a ser todo por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Champions League, los partidos que se jugaron. Parece que todavía no están, está hasta la siguiente semana no van a jugar. Entonces, bueno, hasta el día 10, el día 10 y el día 11. Entonces, el día martes de la semana que viene, Zagreb se enfrenta al Celtic, el Girona contra el Liverpool, Atlanta contra el Real Madrid, Bayer Leverkusen contra el Inter, Brest contra el PSV, el Club Brugge contra Sporting CP, el Leipzig contra el Aston Villa, el Salzburgo contra PSG, Shakhtar contra el Bayern München. Después el día miércoles, el Atlético de Madrid contra el Slovan Bratislava, el Lille contra el Sturm Graz, el AC Milan contra Estrella Roja, el Arsenal contra Mónaco, Benfica contra Bolonia. En un buen partido, el Borussia Dortmund se enfrenta al Barcelona, el Feyenoord contra Sparta Praga, la Juve también en un buen partido se enfrenta al Manchester City. Y en otro partido, Stuttgart se enfrenta al Young Boys. Eso va a ser todo por la Champions League. Vamos a pasar de ahí a la NFL en cuanto regresemos de una pequeña pausa musical. No le cambien, ahorita regreso. Si a ti te gusta y a mí me encanta, tú tienes todo. Ganas de todo, vamos agarrándonos confianza. Sé que te asusta, le tienes miedo. Ya dame un beso que yo no muerdo. Beso en la boca, muérdeme, yo te quito la ropa. A mí me gusta así, así, así sin aviso. Aquí, aquí, del cuello hasta el piso. Apretaditos, bien pegaditos. Prefiero pedir perdón. A mí me gusta así, así, así clandestino. Aquí, aquí, nos damos cariño. Apretaditos, bien pegaditos. Prefiero pedir perdón que pedir permiso. Con Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Oh. A viernes cuando tú te demoras. Ya no le pienses, esto es ahora. A mí me gusta así, así, así sin aviso. Aquí, aquí, del cuello hasta el piso. Apretaditos, bien pegaditos. Prefiero pedir perdón. A mí me gusta así, así, así clandestino. Aquí, aquí, nos damos cariño. Apretaditos, bien pegaditos. Prefiero pedir perdón que pedir permiso. Ya probaron, chiquititita. Pues claro, bizcochito. Son las 9 con 10 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar con la NFL, el fútbol de primer nivel, el fútbol americano de Estados Unidos. Y aquí vamos a ver entonces los resultados de esta semana 13 que acaba de concluir. El jueves pasado los Leones le ganaron 23-20 a los Bears, pero solo porque a los Bears se les acabó el tiempo, pensando que tenían todo el tiempo del mundo. Nadie llamó un tiempo fuera y vieron cómo estaban cerca para patear un gol de campo, empatar el partido a 23 y lograban el gol de campo. Y sin embargo dejaron que los Leones se escaparan con la victoria al ver nada más al quarterback cómo perdía el tiempo antes de sacar la jugada o de pedir el tiempo fuera. Y el punto fue que se acabó el tiempo y se acabó el partido y despidieron al head coach inmediatamente después, a Ibus, me parece que se apellida el entrenador, el que salía en Hard Knocks, el que vimos en familia, todos emocionados por la temporada que se venía. ¿Qué pasó? Errores de esos al final del partido te cuestan tu trabajo. Eso fue lo que pasó el jueves pasado. Bueno, lo de la pérdida de su puesto creo que fue después del fin de semana, ¿no? Pero bueno, el punto es que los Cowboys le ganaron el domingo 27-20 a los Gigantes. Este fue un partido bastante entretenido en que los dos equipos iban pues de ida y de vuelta, ¿no? Realmente pues fue un partido reñido y en un partido más que Turpin sacó otra vez pues su mejor juego. Bueno, y también este rico Daro, el corredor de los Cowboys, tuvo su primer partido de por encima de 100 yardas y tuvo un touchdown. Entonces realmente entre los dos, eso y porque se lastimó muchos jugadores a la ofensiva, estaba CeeDee Lamb estaba afuera, no desde el principio, pero después de unas cuantas jugadas estuvo afuera. También pues el tight end no pudo jugar, el a la cerrada de los Cowboys no pudo jugar por una concusión que tiene. Y bueno, el punto es que los Cowboys ganan gracias a todas las fases de la defensiva, La defensiva que tuvo un touchdown, o sea, fue en una jugada rápida como de atracción, e iban a hacer una pantalla y les leyó todo lo que querían hacer los gigantes. Le pegó a la bola, se la echó fue el linebacker Overshawn. Overshawn le pegó la bola en el aire hacia arriba y después la cachó y siguió corriendo hasta la anotación. Y esa fue la diferencia al final del partido. También obtuvieron un balón suelto que recuperaron. Entonces le fue bien a la defensa de los Cowboys. En otro partido, los Packers le ganaron 30 a 17 a los Delfines. Esto fue también el día de Thanksgiving, o sea, todos estos partidos. El último partido, estos tres partidos de jueves fueron, el de Gigantes contra Cowboys obviamente fue en Thanksgiving, Bears contra Lions fue en Thanksgiving y Dolphins contra Packers fueron en Thanksgiving los tres. Después el viernes hubo un partido de Black Friday y Chiefs le ganó al equipo de los Raiders 19 a 17. Para variar, otra vez los Chiefs se la sacaron al final y ganaron el partido. Después, en otro partido del domingo, Chargers le ganó 17 a 13 a Falcons. Los Steelers le ganaron 44 a 38 a los Bengalíes en un partido que estuvo muy entretenido. Después los Tejanos le ganaron 23 a 20 a los Jaguares. Los Vikingos 23 a 22 a los Cardinals. Con esto, pues los Vikingos se pusieron 10 y 2 en la temporada. Y sin embargo, es el segundo lugar de la división en la que está. Y eso hace que Green Bay, que tiene un récord de 9 y 3, está en tercer lugar de su división, así como la ven. Después, los Colts le ganaron 25 a 24 a los Patriotas. Los Seahawks le ganaron 26 a 21 a los Jets en un partido que parecía que los Jets iban a ganarlo. Pues los Seahawks encontraron la forma de ganarle a este equipo. Después, en otro partido, los Commanders le ganaron 42 a 19 a los Titans. Los Bucaneros le ganaron 26 a 23 a los Panthers. En un buen partido de Evans, que tuvo un touchdown y más de 100 yardas de recepción. Después, en los Rams le ganaron 21 a 14 a los Saints. Los Eagles le ganaron 24 a 19 a los Ravens. Y en un partido que me ganó mi Fantasy League, es el partido que tenía ese día, los Bills le ganaron 35 a 10 a los 49ers en un super partido de Josh Allen, que a pesar de que estaban bajo la nieve y a pesar de que estaban destrozando a los 49ers y a pesar de que no jugó la mayoría del cuarto, tuvo un partido muy bueno. Es la primera vez que un quarterback manda un pase de anotación, cacha un pase de anotación y anotó como corredor en otro touchdown. Entonces, tres jugadas de touchdown. Una de esas jugadas contó doble, porque él fue el que mandó el pase inicial a un receptor y después el receptor le hizo una lateral hacia atrás. No fue lateral, pero bueno, hacia atrás. Y él cachó ese pase y fue a la anotación. Entonces, para mi equipo y para mi fortuna, contó dos veces cuatro touchdowns de este jugador, que también tuvo, pues como les dije, las otras jugadas de anotación. O sea, tuvo otra por aire, aparte de la que les acabo de mencionar, que contó doble. Después, los Broncos le ganaron a los Browns 41 a 32. Este fue el lunes por la noche y obviamente fue un buen partido en que los Broncos sacaron lo mejor de su quarterback Ponix, que es un rookie, pero que se está viendo interesante ahí con los Broncos de Denver. Entonces, bueno, vamos a pasar de ahí a las standings o las posiciones dentro de la conferencia nacional. Está Filadelfia en primer lugar en la división con un récord de 10 y 2. Washington está segundo con 8 y 5, los Cowboys 5 y 7, Giants están 2 y 10 y aunque no lo crean, los Cowboys siguen todavía vivos para un puesto de los playoffs. Si siguen ganando, no sé qué va a pasar si no ganan, pero el punto es que hay muchos equipos por encima de los Cowboys. En la división norte, los Leones de Detroit están 11 y 1, así como lo escuchan. En una división en que tres equipos tienen 9 o más victorias. Minnesota tiene el segundo lugar y tiene 10 y 2. Los Packers están 9 y 3. Chicago está 4 y 8. En la división sur, Atlanta está 6 y 6. Tampa Bay 6 y 6. Saints están 4 y 8. Y Carolina está 3 y 9. Y en el oeste, Seattle está 7 y 5. Arizona está 6 y 6. Los Rams 6 y 6. Y en el fondo están los 49ers 5 y 7. Y bueno, ¿qué pasaría hoy en los playoffs? Digo, si hay alguien que nos pueda explicar cómo está esto de los playoffs, porque pues me imagino que no hay ningún equipo, bueno, prácticamente no hay casi ni uno eliminado todavía, pero pues veamos. En la americana, los Chiefs y los Bills serían 1 y 2. Y en la persecución están los Steelers con el tercer lugar, Tejanos cuarto. En el quinto están los Chargers, sexto están los Ravens y séptimos los Broncos de Denver. En la nacional, lo que pasa es que los Chiefs y los Bills ya clasificaron para los playoffs, o sea que ya están esos primeros dos clasificados. En la nacional todavía no hay ninguno clasificado, a pesar de que los Leones están 11 y 1. Las Águilas están 10 y 2. Los Seahawks están en tercero con 7 y 5. Los Falcons están 6 y 6 en el cuarto lugar, en el primer lugar del sur, me imagino. En quinto están los Vikingos, que están 10 y 2. Los Packers están 9 y 3. Y los Commanders están 7 y, bueno, están en el séptimo lugar con 8 y 5. Entonces, los que podrían llegar todavía están en la burbuja, como dirían en la americana, están los Colts, octavos, Delfines, Bengalíes, Browns, Titans y Jets. Y ahí se acaban. O sea, no sé cómo le harían los Jets para clasificarse, pero ahí están. Después en la nacional están los Buccaneers, están los Cardinals, los Rams, los 49ers, los Cowboys, los Saints, los Bears y los Panthers. O sea, no hay, nada más está eliminado los Gigantes. O sea, nada más hay cuatro equipos eliminados. Uno de ellos son los Gigantes, otros Patriotas, Jaguares y Raiders. Entonces, pues ahí están los equipos que se mantienen todavía vivos. Están vivos de milagro y obviamente no tienen mucho porcentaje para meterse a los playoffs, pero ahí están vivos todavía los Bears. No puedo creerlo que estén vivos con 4 y 8 y en esa división que es la más fuerte, pero pues eso habla de los otros equipos que están después de los Commanders. Pues realmente están en una burbuja muy aparte, los Buccaneers, los Cardinals, los Rams. Bueno, los Cardinals, los Rams están en una división en la que ellos podrían llegar a ser primer lugar si ganan dos seguidos, porque los Seahawks nada más tienen un triunfo más que ellos. Vamos a pasar de ahí, vamos a ver los partidos de este fin de semana, que comenzará con el partido del jueves por la noche, Prime Video. Packers contra Leones en un muy buen partido divisional y en la que los dos equipos tienen 9 o más victorias, como ya lo había dicho. El domingo los Jets se enfrentan a los Delfines a las 11, los Falcons a los Vikingos, los Saints a los Gigantes, los Panthers a los Eagles, los Browns a los Steelers, los Raiders a los Buccaneers, los Jaguares contra los Titans. Después, el mismo domingo en la tarde a las 2:05, Seahawks contra Cardinals a las 2:25, Bills contra Rams, los Bears contra San Francisco, y a las 6:20 los Chargers contra los Chiefs en lo que es el domingo por la noche, y el lunes por la noche serán los Bengalíes contra los Cowboys en un buen partido este que veremos todos. Y bueno, pues eso es todo. Bueno, todos los que vemos lunes por la noche, es el único partido y lo veremos si se puede. Entonces, pues vamos a pasar de ahí a la NBA, al básquetbol profesional de aquí de Estados Unidos, y pues obviamente los partidos del día de hoy que se están jugando. Uno que está en el segundo quarter, va ganando Minnesota contra los Clippers, van 52-28 en ese partido y quedan 3:26 para que llegue la primera mitad, para que se termine la primera mitad. Después, en otro partido, los Orlando se van ganando 106-102. En un partido que ya terminó, Orlando ya ganó 106-102 a Filadelfia. Después Miami le ganó 134-93. ¡Qué patiza! Es más de 40 puntos. 41 puntos. Cañón. 41 puntos a los Lakers. Bueno. En otro partido, los Brooklyn Nets le ganaron 99-90 a Indiana. Los Boston Celtics le ganan 130-120 a Detroit, a los Pistons. Después los Atlanta Hawks le ganaron 119-104 a los Milwaukee Bucks. Y esos son los partidos del día de hoy. Vámonos a ver las posiciones. En la conferencia del Este, el primer lugar es Cleveland. Está 19-3. Boston está 18-4. Orlando está 16-8. Los Knicks están 13-8. Milwaukee está 11-10. Atlanta está 12-11 en el sexto lugar. Pues en la burbuja, Miami está 10-10, Brooklyn 10-13, Chicago 9-13, Indiana 9-14. Debajo de la burbuja están los Pistons 9-15, Toronto 7-15, Charlotte 6-15, Philadelphia 5-15 y Washington 12-17. En la conferencia del oeste, Oklahoma está 16-5, Houston está 15-7, Dallas 14-8, Memphis 14-8, los Clippers 14-9, Phoenix están 12-8, después está Golden State. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú, que me trata feo. Yo no me pongo triste si no te veo. Tú mismo te lo buscaste y a mi corazón no te regas, se vuelve ateo. Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam, pam. No me busques que aquí no queda nada, nada de nada. Me hace ram, pam, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam, pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' un carajo te sirvió. Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina frente pero no la vio. Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero jugaste con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió. Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami did a race, no pendeja. Ahora tengo la pestaña, mira la ceja. Dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba, ya yo tengo pareja. Estás viendo todos a estos aquí, están haciendo fila todito pa' mí. Quiere negarlo, lo sé, ya entendí. Estoy mejor sin ti. Y ahora mi culo va a ser ram, pam, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam, pam. No me busques que aquí no queda nada, nada de nada. Me hace ram, pam, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam, pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, que esa música me encanta. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque ram, pam, pam. Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave. Ahora tengo a otro y más rico me cabe. Ya tú sabes, amargo y el más rico y suave. Ya te dije adiós, la nena se reveló. No te quiero, man, el pasado se quedó. Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj. Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo. Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo. Llora, nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, que esa música me encanta. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque Natina, yeah, yeah, Natina, Becky G, baby, good girl, Natina, Becky, Becky, Natina, stop Jimmy, Jimmy Fallon, Becky, Becky, Becky G. De la noche con 28 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces con el básquetbol de la NBA y en la conferencia del oeste. En séptimo lugar está Golden State Warriors 12-8, Denver está 11-8, los Lakers están 12-10, San Antonio están 11-10. Después en décimo primero está Minnesota con 10-10, Sacramento 10-12, Portland está 8-14, Utah Jazz 4-17 y los Pelicans están 4-18. O sea que nada más hay dos equipos peores que los Jazz y uno de ellos nada más por la cantidad de derrotas que son nada más que los Utahs. Así nos jodió Danny Ainge con su propuesta de deshacernos de nuestras estrellas para agarrar a puro rookie y que uno de esos rookies se lastimara desde el principio del... Pero bueno, vamos a pasar de ahí entonces a los partidos del día de mañana. Como ya les dije, ahorita se está jugando un partido y los Timberwolves van ganando 59-30 a los Clippers y nada más quedan 7 décimas de segundo en el primer quarter, o sea, en el segundo quarter, o sea que ya están a la mitad, digamos. Entonces, con esto vamos a pasar de ahí a lo que van a ser los partidos del día de mañana. Los Mavericks se enfrentan a los Wizards a las 5. A las 5 también Nuggets contra Cavaliers. A las 5 y media Thunder contra Raptors. A las 5 y media Hornets contra Knicks. A las 6 Bulls contra Spurs. A las 6 Suns contra Pelicans. A las 6 Kings contra Grizzlies y a las 8 Rockets contra Warriors. Y eso va a ser todo entonces por los juegos de la NBA. Vamos a pasar de ahí a lo que es la Fórmula 1. Y bueno, pues ya se corrieron las carreras de Las Vegas y Qatar. En uno ganó el del 23 de noviembre, que fue un domingo obviamente, Las Vegas. Ganó George Russell de la Mercedes con 1 hora 22 minutos y 5 segundos. En Qatar ganó Max Verstappen, esto fue el 1 de diciembre, esto fue este domingo apenas. Y lo ganó Red Bull con Max Verstappen en 1 hora 31 minutos y 5 segundos. Entonces vamos a ver el resto de los resultados. En Las Vegas, en el Heineken Silver Grand Prix Fórmula 1, esta fue la lista de los conductores y cómo quedaron. George Russell llegó en primero con la Mercedes. Lewis Hamilton llegó segundo, 7 segundos detrás del primer puesto de George Russell. En tercero, Carlos Sainz. En cuarto, Charles Leclerc, los dos de la Ferrari. Después Max Verstappen de la Red Bull llegó en quinto. Lando Norris de la McLaren llegó en sexto. Oscar Piastri de la McLaren llegó séptimo. Nico Hülkenberg llegó en octavo. Yuki Tsunoda llegó en noveno. Y Checo Pérez llegó en décimo para llevarse un solo punto. Fernando Alonso llegó décimo primero. Kevin Magnussen décimo segundo. Sergio Guignon décimo tercero. Franco Colapinto décimo cuarto. Lance Stroll décimo quinto. Liam Lawson 16, Esteban Ocon 17, Valtteri Bottas 18, y los que nos terminaron, Alexander Albon y Pierre Gasly, ninguno de ellos dos. En Qatar, estos son los resultados. En primer lugar, Max Verstappen de la Red Bull llegó con 1 hora 31 minutos y 5 segundos. Esto fue el domingo pasado apenas, obviamente en Lusail, International Circuit en Lusail. Entonces, Max llega primero, Charles Leclerc de la Ferrari llegó segundo, Oscar Piastri llegó tercero en la McLaren, Mercedes, pues George Russell llegó cuarto, Mercedes, Pierre Gasly llegó quinto, Alpine Renault, Carlos Sainz llegó sexto para la Ferrari, Fernando Alonso llegó séptimo para Aston Martin, Yuki Tsunoda llegó octavo, Kevin Magnussen llegó noveno y Lando Norris llegó en décimo para la McLaren Mercedes. Después llegó Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Alexander Albon y los que no terminaron, Nico Hülkenberg, Checo Pérez, Lance Stroll, Franco Colapinto y Esteban Ocon. Y entonces las posiciones de los conductores están de la siguiente forma. Max Verstappen está en primer lugar con 429 puntos, ya se va a llevar el campeonato y otra vez. Lando Norris con 449 está segundo. Charles Leclerc de la Ferrari está tercero con 341. Oscar Piastri de McLaren Mercedes llegó 291. Carlos Sainz de la Ferrari llegó en quinto con 272. George Russell de la Mercedes llegó con tiene 235 puntos. Lewis Hamilton está en séptimo con 211. Checo Pérez está en octavo con 152. Después está Fernando Alonso con 68. Nico Hülkenberg con 37. Pierre Gasly tiene 36. Yuki Tsunoda tiene 30. Lance Stroll tiene 24. Esteban Ocon tiene 23. Kevin Magnussen 16. Alexander Albon 12. Daniel Ricciardo 12. Oliver Berman 7. Franco Colapinto tiene 5. Yuki Tsunoda tiene 4. Liam Lawson 4, Valtteri Bottas 0 y Lord Chance Sargent 0. Y bueno, ¿cómo están las posiciones de los de las escuderías? En primero está McLaren con 640, después Ferrari con 619, Red Bull está tercero con 581, Mercedes está cuarto con 446. Van a tener que empezar a sumar bastante Red Bull para pues pasar a Ferrari otra vez, porque bueno, no creo que se pueda en una sola carrera, pero pues lo intentarán, ¿no? En la última que queda del año. Después Mercedes, Aston Martin está quinto con 92, Alpine Renault tiene 59, Haas Ferrari 54, Honda tiene 46, Williams Mercedes tiene 17 y Kick Sauber Ferrari tiene 4. Y bueno, pues que se viene ahora para la siguiente carrera. Pues se viene ya la última carrera de la temporada. Y vamos a ver entonces Abu Dhabi, el Gran Premio Fórmula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024. Esto se correrá del 6 al 8 de diciembre, este fin de semana, en el Jazz Marina Circuit de Jazz Island. Y eso es todo por Fórmula 1. Ya sabemos quién es va a ser el conductor número 1. Vamos a, también, obviamente, Checo Pérez ya está fuera del equipo de Red Bull. O sea, no lo van a mantener ahí. No pudieron mantener ese lugar, a pesar de que pues el conductor número uno es su compañero de equipo. Y pues aquí dice Keith Perez. ¿Cómo está eso? Ah, ok. Sí, o sea, dice quién debería de estar junto a Max Verstappen el año que viene. Sí, parece ser que ya parece ser que es muy probable que salga el Checo Pérez del equipo de Red Bull. Ya tuvo una temporada impresionante el año pasado. Estuvo en segundo lugar de la tabla general de los conductores, y parece que eso va a ser todo por él. O sea, obviamente parece ser que están pensando a quién van a contratar, o si van a contratar a alguien de adentro de su escudería, alguien que venga de algún circuito menor. Pero pues eso es todo por Fórmula 1, y eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado este obviamente este programa del día de hoy, y esperamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvimos escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos, Cabo. Escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.